Buenas noches, hermano Benito. Antes su nombre, hermano. Benito San Miguel. ¿Su responsabilidad? Estamos ejerciendo ya hace 4 semanas como nuevo consejo educativo, queriendo mejorar la población estudiantil, infraestructura, a nivel de salud y Y sobre eso, ¿no? Queríamos dialogar, ¿no? ¿Qué necesidades han identificado durante asumiendo esta nueva gestión de, como Consejo Social Comunitario y también recogiendo, ¿no?, las impresiones en esta asamblea también de Consejo Social? Mire, señor periodista, hemos hecho un pequeño sondeo en estas 4 semanas. Y lo que hemos podido identificar es la falta de higiene, más que todo. Más que todo para los estudiantes, acá nuestras baterías de baño son pocos. Para una población de 2,000 y tantos uh-huh. estudiantes es muy poco. Y se encuentran colapsados nuestros baños. Entonces estamos declarándonos nosotros en estado de emergencia. ¿Y la alcaldía no limpia? La alcaldía también no tenía conocimiento, esto también ha sido un descuido de las anteriores juntas escolares, denominadas ahora consejos educativos. Ha sido un descuido muy grande, es por eso que también se ha cambiado a la junta escolar. Ha sido también la impotencia de los padres que no han visto esta situación. Entonces, nosotros estamos en estado de emergencia. Sí. Eso, señor periodista. Ya, frente a esta situación, ¿qué es lo que van a hacer ustedes? Frente a esto, nosotros también pensando positivamente, hemos decidido en esta asamblea ya mandar urgentemente las notas. Nosotros no enviamos notas porque no nos devolvían el sello. Entonces, ahora, hoy nos han enviado, entonces nosotros a más tardar desde el día martes ya las notas con un título de urgente vamos a solicitar a la subalcaldía, si es posible a la subalcaldesa, que está muy comprometida para trabajar por la educación y la salud. Si no van a hacernos caso, entonces mis padres de familia han decidido declararse en estado de emergencia y salir a las marchas, a las calles. Vamos a ir a solicitar con un bloqueo general y marcha de todos los padres de familia. Somos 2,000 y tantos padres de familia, señor periodista. ¿Qué necesidades se han identificado? Ha sido uno de los mingitorios en cuanto a mobiliarios, infraestructura, ¿qué tal? Uno, las baterías de baño. Ya. La limpieza. Otro, tenemos la necesidad, en vista de que también es un SEMA que tiene varias especialidades. Necesitamos ambientes para ese SEMA y de igual manera para los estudiantes, laboratorio de física necesitamos. Entonces necesitamos muchas cosas. Este colegio ha sido olvidado totalmente. Totalmente. También necesitamos un salón de actos, de teatro. Es una grande unidad, pero muy retrasado. ¿Qué opinión le merece el tema del laboratorio escolar que data desde el 2011? Pasó varias dirigencias, varios alcaldes, incluso un alcalde más exalcalde vino acá y se comprometió a hacerlo, ¿no hay? Exactamente. El laboratorio de física ha sido mal construido. Nos han dejado, pero ahí se ha dañado, de por sí se ha dejado, se ha gastado, entonces han hecho una mala obra. ¿Qué cosa que vamos a hacer conocer a la subalcaldesa? Estamos en eso, está viniendo una comisión revisora y se va a hacer el seguimiento y la auditoría. ¿Algo más que desea agregar, hermano Benito? No, pues decir a toda la población que tiene sus hijos acá que siempre estén al tanto de sus hijos y que se preocupen un poquito, reclamen a las autoridades que den infraestructura a una unidad grande. Necesitamos mobiliario y tenemos varias necesidades, el cual tenemos una lista pues casi interminable, pero creo que en esta gestión lo vamos a hacer. Muy bien, don Benito.